Lo más difícil en el arte de amar es tratarte de dejar. Al pureta, lo que sufrir por amor no sea, me cuesta. Y estar sin las alas siquiera rotas, todavía más. Lo intenté, ya te digo, y no pude. Me repito. Mírame aún soplar las llamas de tu carbón hacia el limbo. Tu ángel ya sin mi destino. Que broten otras almas lo que vivimos. Mete desde Predo. Volveré cuando no desee que sufra mi latido por ti. Nos vemos. Hasta nuevo.